No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuenta una vieja leyenda que la ciudad de Puebla fue trazada por los ángeles que bajaron del cielo y en una sola noche le dieron forma a sus calles rectas y bien organizadas. Dice el mito que el obispo de Tlaxcala tuvo un sueño en el que vio a los ángeles con escuadras y cordeles delineando la nueva villa en medio de un valle despoblado y que esa visión determinó el lugar en el que Puebla debería fundarse. Las leyendas son en realidad producto de la fantasía, pero encierran algo de verdad. Puebla, efectivamente, fue planeada con mucho cuidado y su trazo casi perfecto ha sobrevivido al paso del tiempo y le valió ser declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1987. La ciudad de Puebla fue fundada en 1531, apenas 10 años después de la conquista de México, con la intención de que en ella vivieran muchos españoles que habían llegado a América en busca de fortuna y que aún no habían recibido tierras. La palabra Puebla se usaba en aquellos años como sinónimo de población y se le puso ese nombre precisamente porque era una nueva Puebla, es decir, una nueva población ubicada en un valle deshabitado. 34 propietarios iniciaron la ciudad, entre ellos una mujer viuda. La corona les dio facilidades para que se establecieran y los alentó para que implementaran distintas industrias locales. Poco después, llegaron más habitantes y Puebla se consolidó. El cultivo del trigo y la construcción de molinos impulsaron su desarrollo económico, lo mismo que la cría de ganado lanar, que muy pronto la transformó en la principal fabricante de lana. Además, se volvió famosa por la calidad de su loza de talavera y por su producción de finos objetos de vidrio. Otro aspecto que contribuyó a su prosperidad fue la ubicación estratégica en la mitad de camino entre Veracruz y la Ciudad de México, por lo que fue un lugar de seguridad y descanso para los viajeros y comerciantes que permanentemente transitaban por ese camino. Con el paso de unos cuantos años, Puebla se transformó en la segunda ciudad más importante de la Nueva España y en una verdadera joya arquitectónica y artística. Algo también muy importante fue la gran cantidad de órdenes religiosas que se establecieron ahí. Puebla llegó a tener 8 monasterios masculinos y 11 femeninos, cuyas religiosas, por cierto, fueron las creadoras de algunos de los platillos más famosos de la gastronomía mexicana, como el mole poblano, que nació en el convento de las Dominicas de Santa Rosa, o los chiles de nogada inventados por las monjas agustinas de Santa Mónica. Actualmente, el centro histórico de la ciudad de Puebla tiene más de 3.000 sitios que están considerados como monumentos históricos o artísticos. Entre ellos, por supuesto, su catedral, sus magníficas iglesias, pero también muchas casonas antiguas, algunas de las cuales tienen nombres muy peculiares como la Casa de los Muñecos, llamada así por las figuras de talavera que adornan su portada, la Casa del Deán, una de las más elegantes del siglo XVI, la Casa de las Cabezas, que tiene 2 enigmáticos rostros esculpidos al lado de su puerta, la Casa del que mató al animal, llamada así por los relieves de su fachada, o la Casa de Alfeñique, decorada tan finamente que parece hecha de azúcar. Cuando vayas a Puebla, te recomiendo que no dejes de visitar el Museo Amparo, uno de los mejores de México, y una vez ahí, sube a la azotea y observa con cuidado la ciudad. Disfrútala porque es un tesoro de historia y de belleza de nuestro país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.